10:20 de la noche, y del otro lado de la línea está Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Bien, bien, bien. Bueno, imagino que habrás estado allí, digamos, mirando al ministro Aranguren, explicando lo inexplicable. Sí, estuve un buen rato. Después me vine porque teníamos acá reunión y además ya era todo muy repetido porque Aranguren varias veces le dijeron hoy varios ministros, varios diputados de distintos sectores, que en realidad no contesta. Dice todo el tiempo lo que él quiere decir, pero muchísimas de las cosas que se le plantean no contesta. En realidad, Aranguren trata de explicar lo inexplicable, y en definitiva reitera el tema de la herencia recibida y el riesgo del colapso si no se aumentan las tarifas. Uno no llega a entender, excepto que las tarifas aumentadas sirvan para disuadir el consumo, que ese sea el objetivo final, cómo aumentando las tarifas se va a evitar el supuesto colapso. ¿Me explico? Bueno, él explica por el tema del lado de que eso va a permitir nuevas inversiones en el área. Primero, esas nuevas inversiones deben demorar unos cuantos años. Segundo, no hay ningún plan de inversiones. Hasta ahora todo lo que hay es aumento de tarifas, aumento de lo que se le paga a las empresas en boca de pozo, retiro de subsidios, etcétera, pero no hay un compromiso de inversión, y que yo sepa, las empresas generosamente y porque sí no suelen hacer inversiones porque eso hace al interés nacional. Entonces, en realidad, la única explicación cierta es que se piense que un brutal aumento de tarifa va a tener una drástica reducción del consumo y de esa manera entonces se va a evitar el supuesto colapso. Y entonces entramos en un tema que también hoy fue recurrentemente planteado, que nosotros ya lo hemos tratado, que creo que yo lo tomé como un enfoque cuando hablamos de esto la semana pasada y demás, que es el tema del concepto del servicio público. Es decir, un servicio público no se puede pensar desde el punto de vista de la rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad de un hospital? Claro. ¿Cómo se mide si un hospital es bueno o malo? No puede. Ese concepto empresario, capitalista, que tiene todo este equipo gobernante, de que el último renglón del balance es la medida de la eficiencia, es inaceptable para los servicios públicos esenciales. Porque entonces se desnaturaliza el sentido de servicio público. Si una cosa es un servicio público, es algo al que todo el mundo tiene que poder acceder. Por lo tanto, la tarifa tiene que ser una cosa accesible que pueda ser afrontada por todo el mundo. Y en realidad, creo que también lo decíamos el otro día, yo no me acuerdo si yo lo dije al aire o lo charlamos en la previa, no está mal que el gobierno hiciera, por ejemplo, una campaña del uso razonable de energía. No, claro. Por ejemplo, si en vez de querer privatizar el fútbol, utilizara algo que llega a todos los rincones de la sociedad, como es el fútbol, y el programa Fútbol para Todos lo utilizara para hacer una buena campaña, invitando al conjunto de la población a no desperdiciar energía, no con el tema de andar en pata adentro de la casa, pero todos sabemos que a veces tenemos la canilla abierta innecesariamente, o que hay un mechero de gas que está prendido y que no hace falta, o cosas por el estilo, que podrían generar, sobre la base de una elevación de la conciencia colectiva, sí, del cuidado de lo que es de todos, un ahorro no basado en la coerción tarifaria, porque cuando es basado en la coerción tarifaria es discriminatorio. Claro. A alguno no le importa, y si siguen haciendo mal uso van a seguir porque su capacidad adquisitiva económica, su nivel le permite pagarlo más caro y no le interesa, y otros van a restringir. Entonces, el ahorro vía tarifa es discriminatorio, es absolutamente injusto y arbitrario. Y no puede ser aceptado como un concepto. Pero si hay un tema donde uno puede decir que queda claro la cuestión esta de los dos modelos, es esta. Carlos, ¿cómo te va? Pablo te saluda. Pablo, ¿qué haces? Vos sabés que me llamó mucho la atención, lo mencionaste al comienzo de la charla, pero me gustaría profundizar. Me llamó mucho la atención cómo a partir del fin de semana, y sobre todo algunas cosas que dijo Prat Guy sobre cuáles son las consecuencias si no se puede implementar el tarifazo, claro, los CEOs de las empresas distribuidoras diciendo que van a la quiebra si efectivamente no se... Me llama la atención la liviandad con la que mencionan eso, la poca resistencia frente a eso, y si no podría considerarse eso sí, a tu criterio, una verdadera campaña de miedo contra la población para que efectivamente pidan a grito que paguen. Sí, no tengo duda. Pablo, pero lo vienen haciendo todo el tiempo. Si no le pagábamos a los buitres, quedábamos afuera del mundo y no sé todas las cosas que nos iban a pasar. Los trabajadores piden aumento en las paritarias, tienen que saber que están poniendo en riesgo los puestos de trabajo. Te lo pregunto sinceramente, si efectivamente... Y yo te lo contesto sinceramente. Pero si los tipos no pueden lograr bajar esos subsidios, ¿se les quiebra su plan económico? ¿Qué consecuencia tiene eso? A ver, ellos tienen un programa de transferencia, las cuentas son únicas, el Estado es uno solo, y entonces es muy difícil que vos bajes las retenciones, las elimines en algunos casos y en otros las disminuyas, y por el otro lado no compenses eso con un ahorro en algún lugar. En algún lugar tenés que ahorrar. Entonces acá lo que hay es una brutal transferencia de ingresos de un sector social a otro. ¿Entendés? No es un tema fiscal, es un tema de decisión política. ¿A quién le bajo la carga y a quién le subo la carga? Claro, claro, claro. Claramente es un tema de decisión política. Vos fíjate que la pérdida de ingresos por reducción de las retenciones es equivalente al 100% del subsidio de la tarifa del gas anualmente. Quiere decir que vos tenías alternativas para tomar, pero son alternativas de decisión política, a quién querés favorecer y a quién le querés hacer pagar el costo. Bueno, pero ellos te podrían decir lo siguiente, ellos te podrían decir, yo no puedo no bajarle la retención a estos tipos porque yo creo que ellos son el motor de la economía y si ellos claro, no... Claro, no es que podrían decir, es lo que dicen. Ahora, es una verdad relativa. No se vende un kilo más de soja porque se devalúe o porque se saquen las retenciones. Se vende lo que el mundo te va a comprar y eso tiene que ver con el nivel de actividad que hay en el mundo. Es decir, eso es una engañapichanga decir eso. Pero vos fíjate que, insisto, Prat Guy ayer o el domingo, porque con el domingo, ayer, claro, ¿no? Dijo, bueno, si se anula los aumentos de tarifas, vamos a tener que frenar la obra pública. Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí, está dicho igual. Así con toda la crudeza. Con la misma crudeza, reitero, que antes dijo, los que pelean en las paritarias por aumento más grande tienen que pensar cuántos puestos de trabajo están poniendo en juego. Sí. Ahora, si anulan, si no invierten en obra pública, van a tener un problema más grave todavía. Sí, pero es que este gobierno te juega todo el tiempo a todo nada, mm, y cada uno de los temas que pone en el tapete son esto o el infierno. No hay alternativa. Cada una de las cuestiones que se han estado discutiendo estos últimos tiempos, sí, eran, Macri lo dice cada vez, créanme, si hubiera otra solución la hubiéramos adoptado. Esta es la única solución posible. Mm. Sí, igual no puede hacer nada con la caída de su imagen, ¿no? El otro día veíamos una encuesta de Poliarquía donde la caída de su imagen es realmente muy fuerte y creo que tiene que ver con la impopularidad, entre todas otras cosas, del tarifazo. Bueno, sería un milagro que no suceda eso. Uh-huh. Aunque también, otra vez, si vos lo escuchás al ministro Aranguren, él dice que, ¿cuánto dijo? El 70 y pico por ciento de la gente paga menos de 500 pesos. El 87% dijo. Claro, no sé de dónde salen esos datos. Hoy se lo preguntaron un montón de veces, pero no hubo ningún tipo de respuesta. Es decir, el gobierno... Quiero referirme a esta otra cuestión, porque... Emilio Apud, Carlos, disculpa, es un exsecretario de Energía, fue sí. quien plantea este tema, y en el gobierno lo deslizaron y algunos comunicadores lo usaron y lo multiplicaron, por eso la cifra quedó. ¿Cuál? La del 87% que... Ah, lo dijo Apud, pero creo que el ministro la vuelve a repetir. Sí, ahí le repetí. Ahora, quiero insistir en una cosa desde la política, que creo que también lo comentamos la semana pasada, pero que hoy estaba clarísimo. A ver. La semana pasada hubo un compromiso de toda la oposición sí. de acordar hoy en comisiones la interpelación del ministro al recinto y la elevación de un proyecto anulando el aumento de tarifas. Uh-huh. Y planteando iniciar el proceso de cero, las audiencias públicas, los costos, una discusión seria sí, hacerlo sobre bien. El tema tarifas. Hacerlo bien, sí. Claro. Mientras estábamos reunidos acordando esto, salió en todos los diarios, Massa se reunió con Massot, con Monzó y con Negri y acordaron esta invitación a el ministro sí. a una reunión que no tiene el carácter de una interpelación, es desde luego algo mucho más amigable y menos comprometido, y que además licuó el tema de fondo, porque hoy todavía están reunidos, todo el mundo sigue hablando, se dicen cosas, el ministro contesta lo que cree que quiere contestar, y no pasa nada. Y de las tarifas y del tema de dejar en suspenso la aplicación y demás, estamos como antes de la reunión de hoy, no hay ningún avance en la reunión de hoy. Uh-huh. Entonces todo está, como dice Aranguren, a resultas de lo que resuelva la justicia. Claro. ¿Eh? Con una manito del masismo, digamos. Con una manito importante del masismo. Que, ¿por qué lo resalto? Porque hace algo así como un juego doble. Una de las intervenciones más duras hoy en el recinto fue la de Camaño. Sí, y la más larga también. De la más larga, con mucha condescendencia, dialogó, interrumpió, etcétera, pero tenía críticas muy duras a la política del gobierno en la materia, y sin embargo, el jefe político de ella fue el que habilitó este camino para que no se resuelva nada. Claro. Entonces, insisto, se cambió una interpelación por una invitación al ministro a un plenario de comisiones, que son dos cosas de calidad institucional completamente diferente, y además se abortó lo que hoy tendría que haber sido una reunión de las comisiones, que tuvieran un despacho para que sí pudiera ser tratado en una sesión y para que el bloque de Cambiemos, ¿sí? Sí. No pudiera oponerse reglamentariamente como lo hizo la semana pasada con el tema de los dos tercios. Claro. Porque la semana pasada ¿Vos te acordás lo que sucedió? Sí. Había... Hubo una sesión sí. con dos pedidos de sesión especial. Una del Frente Renovador y una del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria, creo que inteligentemente, se sumó a la del Frente Renovador y se generó el quórum. Y hubo que tratar el tema, no hubo más remedio. Porque la jugada en ese momento era que no se trate nada. Claro. Al haber dos convocatorias, las dos se caían y no se trataba nada. O sea, las dos se caían por falta de quórum. Por falta de quórum. Entonces, se arma la reunión, aparece el tema reglamentario. Yo intervengo en la reunión y digo, señor, el tema reglamentario existe solamente porque el bloque oficialista no quiere discutir el tema de fondo. Uh-huh. Porque si no, no hay problema reglamentario. Hay más de dos tercios, hay unanimidad. ¿Por qué no tratar? Es el uso del reglamento para evitar que se trate la cuestión de fondo, y la cuestión de fondo son las tarifas. No si hay dos tercios o no hay dos tercios, claro. O si es en una sesión de en el recinto o en las comisiones. Todo eso son cuestiones de procedimiento, si querés, accesoria. El tema de fondo es que se está discutiendo todo esto, pero se sigue eludiendo que el Parlamento se pronuncie en el tema de las tarifas. Y en esto el masismo ha sido absolutamente funcional a la estrategia de Cambiemos. Absolutamente. Carlos, te puedo... Mira, tenemos dos minutitos antes de irnos a las noticias. Sí. Te quería hacer una sola consulta porque escuché, leí en realidad declaraciones de Guillermo Nielsen hablando de que hay que hacer una nueva devaluación y llevar el dólar a 17 o 18 pesos. Esto lo dice Nielsen porque está loco, lo dice Nielsen solo, o hay sectores que ya están promoviendo esta nueva devaluación. No, creo que hay sectores que lo están promoviendo porque efectivamente el conjunto de las medidas de política que va tomando, como económica, financiera, monetaria, que va tomando el gobierno, ¿qué ha generado? Una devaluación inicial con un ajuste fenomenal de precios, pero luego la devaluación retrocede un poco, y entonces el famoso tema del cambio de precio relativo termina siendo insuficiente a la demanda original del sector concentrado del exportador, que ya con 15 mangos no se conforma. Claro. Porque te dice, pero si los precios aumentaron, los insumos aumentaron mucho más que eso. Y entonces necesitamos un nuevo ajuste para que la rentabilidad sea la esperada. Nielsen, como vocero de eso, también como... Bueno, no sé si sigue estando en el Frente Renovador, porque él estaba en el Frente Renovador, ¿no? Fue candidato del Frente Renovador a jefe de gobierno. Lo que pasa es que en el Frente Renovador aparecen declaraciones contradictorias. De pronto, hoy leía unas de Redrado, donde decía el gobierno creía que con la devaluación se arreglaba todo, pero hace falta un plan económico y qué sé yo cuánto. Entonces, es como que hay un reparto de roles. Algunos piden cosas, otros aprueban cosas. Pero en general, yo me quedo con mi idea básica, que creo que compartimos, sí, que el Frente Renovador es la cabeza de la OFO oposición. Claro, la OFO oposición. Es decir, de la oposición responsable, como llaman ellos, que es la otra pata del mismo proyecto político que está en curso desde el 10 de diciembre. Carlos, acá está Magallanes, que yo no le puedo explicar la cara que tiene. Carlos. Sí. Carlos. Perdón. Sí. Carlos, yo le estoy viendo la cara, usted, aunque usted no lo crea. Se lo imagina, sí. Qué feo. Una pesadilla. Sí. Maestro, acá, Diga que lo escucho. ¿Sabe que lo escucho? No. ¿Sabe que está rascando el fondo del tarro y no le sale nada? Sí. Lo veo rascando el fondo del tarro y no le sale nada. Que lo escuché en su larga exposición, sabrosa, jugosa. Eso de larga va por su cuenta. No escuché la palabra clave, que es pesada herencia. No escuché. Sí, cómo no, la dije. ¿La dijo? Discúlpeme, no la dije. La pensó, pero no la dije. No, señor, lo invito a que escuche. Se ve que usted no me... debería estar haciendo otra cosa, usted ahí distraído y después quiere meter un bocadillo. No. Dije que el ministro volvió a utilizar la muletilla de la pesada herencia como lo hicieron en cada uno de los temas que se han estado tratando, y por eso plantea el tema de la crisis, o el aumento de tarifa, o la crisis energética. Acá la gente no lo escuchó, y yo no, este está mamado. Fue lo que... Carlos, no puedo dejar que mienta. Yo lo veo, está vio como lo hizo que van a hacer el triple salto en largo, sí. Está juntando energía y puesto ahí a ver si encuentra la manera de decir algo coherente. Vino inspirado por Aranguren. Sí, vine, pero estuve ahí asesorando. Lo vi, Carlos, no lo saludé. Aranguren es como usted con pelo. Sí, bueno, yo tengo pelo en otros lados. De gorila, dice usted. Tal cual, no, tal cual. Sí.